esto nos va a enloquecer a todos. A tiempo real me pareció penal. Por televisión no me parece penal. Nos van a enloquecer con el tema del VAR. Bueno, tiro penal que va a tomar el equipo Avilita. Colocó la pelota Abreu. Penal polémico, Abreu, de derecha, ¡gol! ¡Gol de Defensor Sporting! Se la juega Cortés, la base, el vertical, Hierro, cacheteó la pelota, como corre los suplentes, abrazados suplentes y titulares, a los 3 minutos 30, anota Abreu, penal de la abuela Herrera sobre Abreu, jugada tremendamente polémica, tuvo que ir al VAR, el árbitro del partido, lo convocó Antonio García, al juez Gustavo Tejera, cambió su decisión inicial. Había estado rodeado de 4 o 5 elementos violetas, rematando a Abreu el penal y pasó a ganar Defensor Sporting por 1-0. Sacó el partido sin ataduras, atacando a Peñarol y encuentra este premio, esta recompensa. Todo muy extraño porque la falta de Nahuel Herrera, el defensa más sólido de Peñarol, reitero, muy chispeante, muy astuto, Diego Abreu buscando la acción, el penal que lo transformó en gol, hijo de Tigre Diego Abreu, para poner la ventaja. Hierro, el campeón del siglo, gana Defensor Sporting, que da la nota y pone al rojo vivo el campeonato. Con ir a 12 para crecer. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Levanta la pelota Fernández, van varios entre ellos, hombre, despeja, se tiro, Milán. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Tiró Lucas Hernández. Tiró Lucas Hernández, para mí alguien desvió, pero el voleo fue impresionante. En un equipo que estaba realmente desorientado, apurado, hasta angustiado, frente a un ordenado equipo violeta, aparece un tiro bárbaro, espectacular de Lucas Hernández. Yo vi un cambio en la trayectoria, la pelota se colgó del ángulo superior izquierdo, empató Peñarol, un disparo bárbaro de Lucas Hernández, están 1-1. Mira qué golazo que acaba de convertir Lucas Hernández, veterano, pesado dicen algunos, pero una clase intacta de un Peñarol que buscaba, sin brújula, muy nervioso, muy perturbado por ese gol en el arranque de penal de Diego Abreu, pero Defensor sostenía, pero no atacaba y corría riesgo con faltas al borde del área. Tremendo el disparo del 27, pone el empate Peñarol en tiempo y forma, en un momento ideal, antes del cierre primer tiempo. Este gol puede cambiar la historia del partido. Con ir a 12 para crecer. Habitaba, hacemos la vida más fácil. No, de los mejores minutos, Peñarol levanta a Fernández, pelota al área chica, rebota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Colgalo, Lucas Hernández, colgalo! Eran los mejores minutos de Peñarol. Levanta Fernández, hay un rebote. Impresionante lo que rinde Lucas Hernández. Por la izquierda, por la derecha, en su área, en el área contraria, en diagonal, en forma recta, en forma oblicua. Es impresionante lo que rinde Lucas Hernández. Sacó un zapatazo violento, quedó azorado el portero Dabson. Con 2 goles de Hernández está ganando Peñarol y por ahora es campeón. Como el vino, cuanto más añejo, mejor. Lucas, ¿dónde te habías metido? Lo estaba esperando la noche del campeón del siglo. Le hundió el arco Kevin Dabson. Tremendo zurdazo. Sacudió el templo carbonero que presionaba, que buscaba, frente a un defensor que parece que sintió el cimbronazo del gol en la hora del primer tiempo. Gana Peñarol merecidamente ante un elenco violeta que se quedó sin respuesta ofensiva, que se quedó sin piernas. Peñarol con la camiseta primero y ahora con cuota de fútbol. Lo da vuelta Lucas Hernández y en este momento Peñarol es el campeón del torneo clausura. Con ir a 12 para crecer. Habitab, hacemos la vida más fácil. Punto UI. Bordeamos los 48 minutos, aprieta en decisión de Silvera. Va despejando, mira, aprieta Viacaba, que va colocando decisión de Barrio. Pide Amaro, se levanta, centro, sube Vizca y sacó. Atropella, salta bien Herrera. Sacó bien la pelota Nahuel. Nahuel Herrera en dirección del volante argentino Romedi. Largo pelotazo. Cansado Barrio, el viento de Peñarol. Entre ellos Leo Fernández, que no va a buscar la pelota. Salió como zaguero Kevin Dawson. Atropella Kevin Dawson. Se metió en zona de volante. Más de 40.000 espectadores, cerca de 40.000 espectadores, 48 minutos con 20. La pelota abierta, vuelve al campo de juego Javier Méndez. Se levanta la pelota, deriva para Buncher. Este a Vizca y sacó, metió centro, sacó de cabeza Méndez. Sacó de cabeza Méndez, que recién estaba mareado. La pelota para Trindade, revienta la pelota. Peñarol todo atrás, defensor todo arriba. Falta Moneda, faltan segundos, faltan suspiros. Se levanta el centro, no llega Méndez. Despeja Milán, enorme esfuerzo de Milán. Milán para Ignacio Sosa, sale Botija, lo toman de la camiseta, va, manotazo que va, puñetazo que viene, Sosa arrancaba, a Sosa tomaban de la camiseta, era clavado, una tarjeta amarilla, va a ser campeón Peñarol, está delirando el campeón del siglo, va a ser campeón Peñarol, Peñarol que perdía por un tatacero, está ganando 2-1, una jornada memorable de Lucas Hernández. Sobrero informa, nuevo Citroën C3 1.0 Live desde 14.990 dólares en Sayago. Sobre viene Sobrero, respalda. Y terminó el partido. Peñarol, campeón de la Copa Clausura, de forma anticipada. Abrió la cuenta. Vía Bar convocó García a Tejera. Llegó tarde y golpeó Herrera. El penal lo tiró Abreu. Cuando faltaban monedas, suspiros para terminar el primer tiempo. Cuando había dominado, mucho más ordenado tácticamente el equipo violeta, pero por lejos mucho más tranquilo. Sin la ansiedad que lo devoraba Peñarol. Defensor sufrió un tiro bárbaro de Hernández, el ángulo super izquierdo. Tuvo un pequeño desvío, pero el tiro de Hernández fue fabuloso. Y ahí empató Peñarol en el segundo tiempo. El equipo que estuvo hiperconcentrado, el equipo que estuvo bien amalgamado, el equipo más colectivo, hasta los cambios, fue el equipo de Peñarol. Cuando hay alguna pequeña invasión al campo de juego, los funcionarios policiales que van a custodiar al cuarteto arbitral, hay alguna pequeña invasión al campo de juego, Peñarol campeón de clausura. Hernández empató y Hernández hizo el segundo gol, y Hernández lo sacaron faltando 8 minutos. Partido con vaivenes, repito, un muy buen primer tiempo para nuestra liga del equipo defensorista. Un Peñarol que estaba adormecido, y en la segunda parte toda la concentración, toda la vitalidad, varios minutos para el equipo carbonero. Luego de los cambios, Defensor se animó, ahí estuvo Cortés, ahí estuvo saltando y ganando varias veces Méndez junto a Nahuel Herrera, y algún contragolpe que sacaban de la mano del futbolista Leo Fernández. Peñarol campeona en forma anticipada de la Copa Clausura, de la mano de la personalidad, de la polifuncionalidad, de lo aguerrido del futbolista Lucas Hernández, de esa mano genial. Peñarol va a dar la vuelta olímpica, o de pronto hará un festejo, algo similar. Pues es el campeón anticipado de la Copa Clausura. Se apagan las luces, están las linternas, están las luces de miles y miles de celulares. Repetimos, Peñarol 2, Defensor Sporting 1. Dos tiempos radicalmente distintos. Ahora, cuando dominó Peñarol, créame que apabulló, que devoró cualquier aspecto defensivo del equipo contrario, motivando varias faltas fundamentalmente sobre Ignacio Sosa. Alivio, una brisa tonificante para el pueblo carbonero, que festeja en buena ley la obtención del campeonato clausura. Pero jamás, jamás nadie se va a olvidar de esta noche, y fundamentalmente de la gran actuación, de la histórica, de la memorable actuación para nuestro medio, de Lucas Hernández. Un fenómeno, un auténtico fenómeno. Y metamos lonjas y lonjas y lonjas y lonjas. Ganó el campeonato Peñarol. Adelante, Barda. No se le escapa nada. Bardaquián para todo el país. Muy seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. No se le podía escapar a Peñarol el título del torneo clausura en esta noche. Con el campeón del siglo prácticamente colmado. Con los hinchas alentando desde el comienzo del juego. Es más, cuando recibe el tempranero gol de Abreu de penal, fue como un resorte la hinchada que se levantó y empezó a apoyar, a impulsar al equipo que fuera adelante. Ese empate en la hora fue clave, fue bisagra, decisivo, un punto de inflexión en el juego, por el ánimo, por la concentración, por el convencimiento, por el efecto positivo y el sacudón negativo para Peñarol y Defensor respectivamente, por el semblante en vestuarios en el entretiempo, porque fiel a su estilo, Peñarol nunca bajó los brazos, corrió mucho más la cancha. Y un párrafo aparte para el profe Piñatares, vean usted, para muestra alcanza un botón, Lucas Hernández, que tan cuestionado había sido, tan criticado, resistido por el hincha de Peñarol porque no estaba a tono físicamente, cosa reconocida hasta por el propio futbolista y entrenador. Se puso en forma y como en la Copa Libertadores, cada vez que entra aporta cosas importantes, pasó en la temporada anterior. Hoy tomó la responsabilidad de suplir a un emblema del equipo que venía anotando goles, a su capitán, Maxi Olivera. Vaya, si asumió con hidalguía, con responsabilidad y con jerarquía el brazalete de capitán. Llevó el equipo adelante, él lo empató, él lo dio vuelta y él fue la figura ovacionada del campeón del siglo. El equipo impuso condiciones a partir del 1-1 frente a un defensor muy tirado atrás que renunció a atacar y que cuando vinieron los cambios después del 2-1 mostró que podía jugar de otra manera, al punto tal que convirtió en figura al chileno Cortés. En el final lo sostuvo Peñarol, un esfuerzo encomiable, no bajó en ningún momento la intensidad y sacó adelante la empresa. Ganó de atrás merecidamente. Gana, conquista, es el campeón del torneo clausura, jugará la semifinal contra Liverpool y llega con posibilidades en la tabla anual, quedando 3 puntos por debajo de Nacional. Peñarol logró lo que tenía que hacer, hizo muy bien los deberes y ganó de atrás a lo Peñarol, 2-1. Aporte de nuestro compañero Nelson Foliati Salas, aquí está el aporte de Nelson, adelante seguros para todo el país. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Peñarol sumó 32 puntos hasta esta penúltima fecha en el torneo de clausura, campeón Torque segundo, 37, una gran campaña del equipo de Méndez. Nacional tercero, 26. Boston River junto a Liverpool, 25. Cerro, otra estupenda campaña. Sexto, termina clausura con 23. Y luego aparece Defensor con 22. En lo que tiene que ver con la tabla anual, falta la definición de la última fecha. Nacional 78, Peñarol 75. La diferencia son 3 puntos y recuerdo que Torque será local ante Peñarol, a fijar escenario, mientras que Defensor Sporting jugará ante Nacional en el Parque Rodó, eso para la última fecha, donde queda por decidir también un lugar en el descenso. Ya se fueron River Plate, Miramar, Misiones, Plaza, juega mañana a las 7 de la tarde frente a Cerro Largo.